Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como les comentábamos al principio, íbamos a tener algunas visitas en el piso de la radio aquí en Zumbalatura, de donde se hace los días miércoles el Enredando las Mañanas. En este caso nos acompaña Diego del Movadef, en particular por una situación que en otras oportunidades hemos trabajado en el Enredando y que tiene que ver con la situación de los presos y las presas políticas en Perú. Que también un poco viene de la mano de pensar en visibilizar estas cuestiones, como cuando hablamos de Paraguay y la situación que sufren en Paraguay también, las terribles condenas y las condiciones de hacinamiento, pero que creo que en el caso del Perú es uno de los, por lo menos dentro de los países más cercanos al nuestro, de las peores situaciones que les toca atravesar, que les toca vivir, y que lamentablemente muchas veces cuesta, ¿no?, poner en discusión de qué hablamos cuando hablamos de las terribles situaciones que viven. Digo, compañeros que ya han obtenido su libertad hace más de 2 años y el Estado peruano no se las da, también la situación y las condiciones en las que viven, la persecución política que sufren los que no están presos o los que ya han cumplido sus condenas y están libres, pero que en realidad prácticamente no tienen vida por la persecución que sufren, la situación penosa de salud que viven los compañeros que están privados de su libertad, y cómo hay un Estado que se encarga de estigmatizar y atacar a un movimiento organizado que está luchando como muchos y muchas de nosotras llevamos adelante cotidianamente, pero que evidentemente en otras condiciones, porque nuestra situación no es aún, no sabemos de acá en el futuro, no es tan terrible de acá noviembre puede cambiar. No es tan terrible como la que le toca atravesar lamentablemente al pueblo peruano. Buenos días, Diego. Buenos días, agradezco la invitación. No es la primera vez que nos echan una mano en cuanto a la solidaridad. Volví a plantear un profundo agradecimiento. Sí, como vos lo dices, la situación del Perú, de los presos políticos, es muy compleja, pero no solamente lo que viven los prisioneros ahí, sino la solidaridad misma. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el mes de junio acá en un acto de solidaridad conjuntamente con los familiares de los presos vascos, y los vascos pues obviamente decían que tenemos la misma realidad, pero lo que no tenemos lo mismo es la solidaridad, ¿no? Como que nos cuesta, en nuestro caso puntual, lograr la solidaridad de los presos políticos peruanos, pero cuando es la misma situación que los compañeros vascos, bueno, allá presos, ¿no?, en territorio español, en territorio francés. ¿Qué les puedo decir? En primer lugar, para anunciarles que los familiares abogados de los presos políticos, que tienen ya más de 20 años, en algunos casos 25 años, y habiendo cumplido la pena de 25 años, no le dan libertad, porque el Estado dice que no hay cambios en la conducta del ser humano, o sea, no has renunciado a tus ideales, no te has arrepentido del camino que has elegido, y todo ello. Entonces nosotros partimos de que la libertad es un derecho porque si los compañeros algún delito han cometido dentro de este régimen burgués, ya han pagado en demasía. Entiéndase, uh-huh, compañero, los compañeros son sobrevivientes mucho de genocidio, de masacre, de tortura. Y algo que yo traigo otación acá, hace poquito hicimos la presentación del libro de Ibrahim Guzmán, uh-huh, acá en Córdoba y en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires el doctor Eduardo Suárez dijo, es abogado, el gremial de abogados, dijo que había tenido la dicha de conocer a las prisioneras, y esas prisioneras no estaban porque les pegaba el marido, porque lo mataban, esas prisioneras estaban por haber asumido una posición política muy revolucionaria. Pero cerraba el doctor Suárez, y me quedó este término que lo quiero compartir con ustedes. El doctor Suárez cerraba diciendo que él había ido a ver, y al ver a las prisioneras, muchas tenían 20 años, pero estaban como si habían entrado ayer, o sea, firmes, sus convicciones bastante, bastante fuertes. Entonces la idea puntual de la visita acá es de que hay los familiares, abogados, están recorriendo por toda Latinoamérica. Bueno, hoy están en Bolivia, están en Santa Cruz, están en camino para llegar el día viernes 30 acá en Córdoba, a hacer un conjunto de actividades, ¿no? Lo que estamos aprovechando este momento es que después seguro se le da la guía de que todos los oyentes vengan, acompañen, se solidaricen con los presos políticos. Son personas que, imaginen ustedes, se han entrado, o yo soy ex prisionero, con 17 años, 18 años a la cárcel, por ejemplo, y hemos salido a los 40 años, por ejemplo. Claro. Y eso no nos ha milanado en ningún momento, o sea, nuestra condición. Ahora, ¿qué pasa a la situación de la persecución política que también mencionabas en el Perú? En el Perú hay una constitución dada en 1993, constitución dada por Alberto Fujimori, o sea, y hoy está preso en la cárcel, con cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Entonces, esa constitución, todos los sucesivos gobiernos, Alan García, Toledo y Ollantumala, que para muchos, incluso hasta hoy, sí piensan que es progresista, cuando es un represor, asesino de nuestro pueblo, siguen sosteniendo esa constitución. Esa constitución es en un escenario de guerra en otro contexto. Entonces, con esta constitución, por ejemplo, los compañeros campesinos salen a bloquear la calle, se van presos. Los compañeros ambientalistas salen porque la minería contamina el territorio peruano, se van presos. Sale cualquier reclamo popular, social, sale a la calle, como lo vemos en Argentina. Bueno, yo vivo en Buenos Aires todos los días hay cortes, todos los días hay protesta social. Imagínense, todos irían presos. Ese es el contexto en que va. Pero no solamente han avanzado ahí, imagínense, Alan García, cuando entró a la presidencia, a todos los ex prisioneros, eran muchos, eran profesores, los sacó de tareas, dijo que era muy peligroso que tengan contacto con los niños, porque no había habido cambios en la conducta, por ende era un peligro para la sociedad, entonces los separaron y los pusieron a tarea administrativa. Con Ollantumala los separaron directamente, y hablamos de 3.400 profesores echados a la calle por el simple hecho de tener sus convicciones políticas. O sea, eran docentes que o habían estado presos, o sea, sabía que tenían convicciones políticas de tipo organizado, entonces fueron corriéndolos de las diferentes funciones que desempeñaban. Y esto que era por la simple situación de marcos legal a través de decretos, o dentro de la misma constitución que está vigente, no, ahora se permite que el Estado realice esas funciones. No, cada día van poniendo más decretos, más decretos. Por ejemplo, ahora el 26 de septiembre han hecho un decreto cuyo nombre se llama muerte civil. Sí. ¿Qué es muerte civil? De que todo aquel que haya, que para poner un ejemplo más sencillo, ¿verdad? Es que todo aquel que haya tenido una implicancia en la dictadura militar, o sea, haya estado preso, perseguido, familiar, víctima, haya tenido un tipo de relación, quedan corridos de la política. Pero no solo de política, de la función pública. O sea, no puedes entrar a un organismo público, no puedes, si eres profesor, no puedes trabajar en un colegio. Y así, o sea, y eso lo han formalizado. Y tampoco pueden organizarse políticamente, por ejemplo, dentro de un partido para disputar electoral. Hay el caso, por ejemplo, del Movadé. El Movadé es un frente amplio donde convergen distintas fuerzas, ¿no? Políticas, distintas fuerzas, cuya guía ideológica en el Movadé es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Es la guía ideológica, y guía es la interpretación de la realidad social y vida del país, puntualmente. Esa es su guía ideológica. La constitución peruana permite que uno tiene derecho a pensar, tiene derecho a adquirir una religión, una ideología, un nombre, y bueno, y lo que la ley te permite. El tema concreto es que nosotros como Movadé nos incorporamos, como es prisioneros, el Movadé nos abre la posibilidad de incorporarnos al Movadé, nos incorporamos al Movadé. Porque el Movadé es un frente amplio. ¿Qué dice? No, Movadé el terrorismo, Movadé el sendero luminoso, y comienzan a perseguir. De ahí que denunciamos que hay una persecución política, más artista e inquisitorial. Muchos de los compañeros, por ejemplo, en Buenos Aires se sorprendían. No, no puede ser tanto la persecución política. El 28 de julio de 2014, nosotros fuimos el Día de la Peruanía, fuimos a la ciudad de Buenos Aires, estuvimos en la actividad que hacía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hablando de la situación de Perú, fuimos a Omoa a visibilizar el tema de los presos políticos, teníamos caso de extradición de dos compañeros que lo iban a extraditar a Perú, Salió el cónsul con toda una patota de seguridad y nos puso un cordón. Imagínense ustedes, un compañero de Correpi, no recuerdo el nombre, pero un compañero mayor de 60 años dijo, yo he pasado dictadura, he estado preso, jamás me han hecho estas cosas, qué horror, en mi país, yo soy argentino, se le fue encima y se pudrió el tema. Al último, como nosotros éramos varios, muchas organizaciones sociales, toda la seguridad se jodió. Vino la policía, se corrieron, pero esas cosas, y ahí creo que quedó claro, si esas cosas no hacen en Argentina, digamos, donde, donde objetivamente Perú no tiene ni una incidencia, imagínense lo que pasa en nuestro país. Entonces, por ejemplo, lo de Movadé, les cuento. Lo de Movadé compraron el quid electoral para participar en las elecciones, como cualquier partido que acá no formal que quiere participar en la vida política del país. Nos pidieron 144.000 firmas para la inscripción. Nosotros le pusimos 370.000 firmas. O sea, para dos partidos, y nos quedaba todavía 50.000 firmas que teníamos de reserva. se volvieron locos. Primero, cuando le presentamos las 100.000 firmas, nos usaron de 12.000 firmas a trucha, y hasta hoy nuestros abogados están procesados en eso. ¿Cómo? Pero si tú tienes para armar dos partidos políticos y te quedas 50.000 firmas de reserva, ¿cómo vas a truchar 12.000 firmas? O sea, al pedo, o sea, sería tonto. Bueno, el tema concreto que presentamos, cuando presentamos, tuvo que intervenir el Ejecutivo y dieron que no nos negaron la inscripción. O sea, abiertamente dieron una resolución y nos dieron la inscripción. Bueno, eso ha sido hace dos años. Ahora este año, en un año de trabajo, el Movadé, pero ya no solo el Movadé, con otras fuerzas también de izquierda y progresista en el Perú, nos hemos juntado. Fuerzas más chicas, porque el Movadé tiene estructura nacional, los otros tienen estructura territorial nada más. Pero el Estado peruano agarró y puso 500.000 firmas. De 550.000 firmas, digamos, de base, ya no subió el techo. Pero la organización está hablando de 1.000.000 de firmas. Y según reporte de inteligencia y reportan los medios oficialistas, los medios de prensa, están hablando de que ya tenemos casi 600.000 firmas. Entonces ahora salió esta resolución, esta ley de muerte civil. Y así te van corriendo. Después el tema de la reparación civil. Imagínense, compañeros, esto es una cuestión. Los ex prisioneros, un ser humano que sale 20 años de cárcel y tiene una pena, ya cumplió su pena, pero tiene una reparación civil. Y en el Perú la ley no hay cárcel por deuda. Y tú debes una reparación supuestamente por los daños que ha hecho al Estado peruano. Pero la reparación civil es de $1.000.000. Objetivamente, ¿qué vas a conseguir si no has trabajado 20 años? O sea, que la persona tiene que pagarle al Estado una reparación civil de casi $1.000.000 por haber sido preso político. Claro, después de haber estado 20 años preso, 25 años. Pienso, ¿cómo pueden sostener este argumento, este discurso de la democracia, ¿no? Allá en Perú, y cómo pueden hacer correr estos decretos, ¿no? Por encima de lo que plantea, lo que usted lo estaba diciendo en relación a la Constitución, ¿no? Porque uh-huh. La persecución es feroz, ¿no? Pero por eso de ahí nosotros no decimos, no solamente es una persecución política, más artista, inquisitorial, no solamente contra los comunistas, contra los revolucionarios, sino que se ha extendido al pueblo, a todo el que es progresista, a todo aquel, por ejemplo, el ministro de Trabajo, o sea, no te estoy hablando de la Nación, no te estoy hablando de cualquier persona, el ministro de Trabajo de la Nación, que era del gobierno de Ollanta Humala, dice, por ejemplo, para que haya producción nacional, para que desarrolle la industria, para que venga, pues se veía venir toda esta crisis, que ya China no compra materia prima y muchos se han caído al suelo. El ministro de Trabajo dice, había la necesidad de hacer una reconciliación, de cerrar heridas, porque hay heridas abiertas en el Perú, el tema de los presos, el tema de los perseguidos, el tema de los desaparecidos, hay secuelas que ha dejado ese conflicto interno. Decía, sería bueno hacer una reconciliación nacional, ¿no? Donde ambas partes del conflicto interno puedan expresar su posición y se pueda llegar a una reconciliación, para que al día siguiente el ministro ya no estaba en sus funciones. O sea, en ese nivel, ¿no? Claro. Imagínense, si está hablando uno del mismo palo del gobierno, imagínense las otras personas, los progresistas, los periodistas. Yo estuve hace unos días, hemos estado con Carlos Chile de la CTA, y nos ha abierto algunas puertas, nos va a permitir que algunas personalidades de la política nacional nos puedan atender, aunque algunos ya se están corriendo, después les voy a decir los nombres si a algunos les tiembla la mano, porque dicen que cómo puede ser que un diputado de la ciudad de Buenos Aires tiene miedo que el Estado peruano diga, y un diputado de la Ciudad de Buenos Aires se inmiscuye en asuntos políticos. Y yo le digo, pues compañero o compañera, el rey de España viene y se pasea por interviene en la política de Venezuela, ¿por qué no puede un compañero del campo popular? Y no estoy hablando de compañeros que son solamente campo popular, han nacido en la ESMA, padre desaparecido. Lo que pasa es muy muy muy fuerte la cuesta, porque el asumir una posición, digamos, de defensa a los prisioneros políticos del Perú tiene un costo. Sí. Tiene un costo político. Y algunos objetivamente no quieren agarrar ese costo político. Esa es la realidad, ¿no? Digo, pensó en esto también lo que decías vos, digamos, no solamente de los presos, algunos pensares, digamos, dentro de la corriente marxista, leninista, ¿no? Sino contra todo, piensa diferente, ¿no? Entonces, pensaba eso, o sea, digo, es un avance contra los derechos humanos, ¿no? O sea, contra lo que pasa es dicen que los que son acusados por terroristas no tienen derechos humanos. Claro. Pero eso han hecho consentir, tantos años han hecho consentir de que eso es así. Porque, por ejemplo, Carlos Chile me decía, pero ¿qué dice mi amigo Guamán? Guamán, que Guamán vendría a ser el Moyano en Perú, ¿no? O sea, el Moyano, el Moyano. Dice, dice mi amigo Guamán, que lo conoce, se habla. Y yo le digo, lo que pasa es todo desde izquierda burguesa, todos los sindicatos se han enfilado a lo que dice. ¿Qué dicen los organismos de derechos humanos? La vez pasada me decía Pimentel de la APDH de allá de La Matanza. Yo le decía, los organismos de derechos humanos son centrales policiales. Claro. Imagínense, en Perú se dio una ley, nosotros hemos llegado a ser 10.000 presos políticos, 10.000 prisioneros, para que tengan una idea, en los años 90 o Fujimori. Entonces se dio una ley porque había una asociación de abogados democráticos, como se llama la gremial, los abogados democráticos defendían a todos los casos. Un abogado, si son 10.000, ¿cuántos abogados tendrían que ser? Por lo menos eran 20. Es decir, si son 20, estamos hablando, cada abogado está hablando casi 50 o 100 casos. Era imposible defender, y en todo el país. Pero ¿qué hace Fujimori? Era una ley donde por caso de terrorismo, un abogado va a defender un solo caso. Imagínense, entonces los 20 abogados se quedaron con 20 casos, nada más. Los otros 9.000 o 980 casos por terrorismo quedaron en el aire. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Los organismos de derechos humanos, los familiares iban, pero es un papel importante, ojo a la familia, ¿no? Ahora, yo te digo, ha habido 10.000 prisioneros. Los 10.000 no eran solo todos, eran de la guerrilla. O acá los 30.000 desaparecidos, no todos fueron PRT o todos fueron montoneros, fueron comisiones internas, delegados de fábrica y todo lo que se conoce. De la misma manera pasó en el Perú, de la misma manera pasó en el Perú. Entonces, eso, los familiares iban, señor, mi familia no tiene nada que ver con la guerrilla. Iba, te contactaba el abogado, venía de la fundación, por ejemplo, ¿qué te digo? Viene a un abogado de una organización de derechos humanos y te decía, lo primero que te decía, ¿tú eres o no eres? O sea, lo primero que tenías que definir tu condición. Si tú eres, te decía, bueno, doctor, si yo soy, pues, bueno, entonces tú tienes que arrepentirte. Que había una ley de arrepentimiento. O sea, el organismo de derechos humanos te condicionaba para que tú cambies tu postura política. Pero no solamente, te defiendo, pero hay una ley, te decía, hay una ley donde si tú entregas a 5 dirigentes, te vas libre. Lo paradójico de todos los que se arrepintieron, ninguno está libre. Bueno, un paneo bastante general y terrible de la situación que hay en Perú, y es por esto que familiares de los presos políticos y presas políticas que hoy están allí en Perú van a estar acompañándonos. En principio aquí en Córdoba se van a hacer diferentes actividades. Va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el CISPREN, en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, allí en calle Obispo Trejo, casi Boulevard San Juan. Luego a las 9:30 de la noche se va a estar presentando en La Minga, en la calle Urquiza, al 450, en el departamento 8, la presentación de la comisión de estos familiares y la obra de teatro de Prometeo Encadenado, y con un cierre musical. El día sábado también se va a estar llevando adelante una entrevista en Radio Belgrano, AM650, y luego a las 18:30 también se va a volver a presentar la obra Prometeo Encantado en la librería Punto de Encuentro, que supongo que los compañeros deben estar allí esperando, porque vamos a tener una entrevista en unos minutitos también en relación a algunas actividades. Y luego a las 9 de la noche en la CTA, en la Central de Trabajadores Argentinos, se va a hacer un conversatorio de la situación general y actual de los prisioneros políticos y del Perú en todo lo que, bueno, venía comentando Diego incluso. Y el domingo a las 4 de la tarde en el bloqueo a Monsanto también se va a presentar la obra de teatro Prometeo Encadenado. Ya la semana que viene van a estar en Buenos Aires, seguramente el martes van a estar en lo que es el Enredando las Mañanas, allí en los estudios de la colectiva, para ponernos ya con los familiares contando lo que fue Córdoba y lo que va a esperarse en Buenos Aires. Tenemos muchísimas más cosas para hablar con vos, Diego, pero estamos ahí como medios enroscados de tiempo. Vamos, te agradecemos muchísimo la visita, que hayas podido venir, así nos... Gracias a ustedes, que siempre están ahí solidarios con el pueblo de todos los países del mundo. Muchas gracias, compañero. Bueno, y los dejamos allí con un temita musical que nos ha traído Diego para que escuchemos. No sé cuál de todos los temas será, pero va a ser un tema musical que nos ha traído Diego muy amablemente. Así que muchas gracias por la visita. Thank you.